Me muero lentamente día a día. No logro ver el norte, hay neblina. A cambio de amor recibo espinas. No hay estrellas, todo es fantasía. Sé que tus lágrimas son más que lluvia. Tu aliento moja mi alma como un río. Y ahora es tiempo de sanar tus heridas. Levanta tus alas como águila. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga y que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré en el cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más por siempre. Por siempre. Sol, ¿dónde estás? Ay, dulce compañía. Dulce compañía. Dios derrama su manantial de vida. Si miras hacia el cielo, notarías que Él guarda tu vida y también la mía. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga. Sincero, mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más. Mi torre fuerte y castillo es Él. Puedo su rostro ver, aunque débil esté. Puede oscurecer, pero está. Por siempre.